Este programa llega a ustedes gracias a los fondos de medios de comunicación 2015 del Gobierno de Chile, Secretaría Ministerial de Gobierno de la región de Tarapacá. Radio Nueva Victoria le da espacio a tus ideas. Presenta Haz todo el ruido que quieras. Este programa quiere enaltecer nuestra moderna historia social utilizando como lenguaje la música. El color de tu pelo. Almas musicales de Iquique, sean todos bienvenidos a este Haz todo el ruido que quieras desde www.radionuevavictoria.com, que le da espacio a tus ideas. En esta oportunidad estamos con nuestros amigos de Salomónico Trío. Muchas gracias por estar acá, chiquillos. ¿Cómo creen ustedes que Salomónico Trío aporta a la historia social de nuestra región? Bueno, Salomónico Trío se gesta el 2013 frente como a la necesidad de querer tocar de un par de amigos que no tocábamos hace mucho tiempo, y por ahí nos fuimos encontrando con sonoridades, aparte de la amistad, sonoridades muy, muy tradicionales, quizás no tanto de Chile, pero del norte de Chile, que era el foxtrot, el charleston, el mambo, el chachachá, el bolero, y empezamos a construir sobre esas líneas melódicas y formamos el Salomónico. Y claro, retomando también y evocando los sonidos de La Pampa, como que ahí nos fuimos enraizando y evocando también a nuestras familias que vivían ahí en Humberston, en Victoria, en La Salitrera, en los años 30, así que... Y bueno, claro, pues Salomónico parte, como dice Manuel, en 2013, y empezamos a pololear de nuevo, porque ya nos conocíamos un montón de tiempo atrás. Eso fue como bien, bien bonito el reencuentro. Sobre todo con Manuel, que venía como de vuelta de Santiago, un montón de hacer otras cosas. Y por ahí como que empezamos a crear en base a nuestras raíces. Bueno, este tema es del que vamos a hablar, va a ser de los pescados, ¿ya? Bueno, en la soledad de la gris ciudad de Santiago, me acuerdo una noche evocando Iquique, echando de menos, extrañando. Me acordé de la caleta Riquelme y de los personajes que trabajan en la caleta, como el Cacerola, el Freddy, la familia Prieto, que habla como de la vida del pescador artesanal, del buzo mariscador, de la gente de mar. Estos personajes que viven día a día y se sacan la cresta trabajando, para ellos hicimos esta composición. Que ponerle el hombro, salir temprano para la mar, arreglando los anzuelos, tirando el cebo, en el palucho ir a pescar. Temporada de cojinova, de palometa y albacorilla. Ya pronto veo la orilla de la caleta, listo el cuchillo a filetear. Sarguito pa' los celos, pinta chamba el amor, tomo yo pa' la pena, cabrillita pa' el dolor. Sarguito pa' los celos, pinta chamba el amor, tomo yo pa' la pena, cabrillita pa' el dolor. atardecer la Riquelme, se vendió todo, nada quedó. Recaló solo el falucho, me fumo un pucho y otra jornada terminó. Camino pronto a la casa y el barrio El Morro me recordó. A toda aquella persona que fallecieron amando el mar y su labor. Sarguito pa' los celos, pintacha pa' el amor, como yo pa' la pena, cabrillita pa' el dolor. Sarguito pa' los celos, pintacha pa' el amor, como yo pa' la pena, cabrillita pa' el dolor. Cabrillita pa' el dolor, cabrillita pa' el dolor, cabrillita pa' el dolor. El tema del que vamos a hablar se llama Amor Furtivo. Este es más caletero, porque como que siempre en la antigüedad bajaban los mineros como a las fiestas, ¿cierto? Que sucedían acá y todo. Entonces, sobre todo los músicos, en este caso hablamos como desde la mirada del músico, del escenario, digamos, hacia el público, siempre se encuentra con alguna mirada tierna por ahí, ¿no? Entonces, va como más social, pues más social. No hablo de mí, ni hablo de... Este tema lo compusimos entre los dos. Íbamos tirándonos frases y así lo fuimos trabajando, bien, de manera bien lúdica, digamos, bien simpático. Y hace 2 años ya, que tiene ese tema, lo hemos ido rodando, pero... O sea, es como la entrega a la gente, como para que recuerde el amor, es eso, amor furtivo. Miraste de reojo, me gustaron tus ojitos, me encantó tu piel canela, tú me hiciste suspirar. Hace tiempo no pasaba cosa tan maravillosa, parecías una diosa con mirada angélica. Te acercaste despacito, te perdiste entre la gente, yo me dije de repente, ya no la podré mirar. Y fue tal la bofetada de no ver más tu boquita, esa que mis labios locos no dejaban de soñar. Nos pillamos frente a frente en el viejo callejón, nos besamos locamente y hasta hicimos el amor. Ya no importaba la gente que pasaba por allí, nos hicimos lo imposible, nos echamos a reír. Y ahora que nos conocemos, ya no te podré olvidar. Y esa noche para siempre en mi recuerdo quedará. Pasaba por allí, nos hicimos lo imposible, nos echamos a reír. Y ahora que nos conocemos,